Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. No programa de nada, que se trata de todo. Los iracunda del pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abroches los cinturones, porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Estilo Garanda. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su noticiero podcast. Quienes habla, Estilo Garanda, certificado de locutor número 15640. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y gracias por escribirnos a través de bocarandaestiva@yahoo.com y también por dejar su mensaje de voz a través de Skype con la clave bocarandaestiva. Y a visitar bocaranda.net. Abróchese los cinturones, porque aquí comienza Noticiero Podcast. Bueno, y comenzamos con la primera noticia, y parece ser que ya nuevamente YouTube recibe tremenda demanda. La primera liga de fútbol inglesa, entre otros supuestos afectados, demandaron el viernes a YouTube, la página web para compartir videos de Google, por infringir la ley de derechos de autor en lo que sería el segundo gran desafío judicial para la empresa YouTube. Bueno, dicen que la unión hace la fuerza, y eso es algo que es comprobable. Y muchas organizaciones, inclusive podcaster, que ellos independientemente no tenían tantos radio escucha o pod escuchas, cuando se unen pueden lograr que tengan mayores personas que entren. Y son infalibles y son muy fuertes. Eso lo puede ver con diferentes personas que están haciendo este tipo de podcast, no solo, sino buscando la manera de jalar por medio de la publicidad. Obviamente, si yo tengo un podcast y Juan Pérez tiene otro podcast y Martín Narváez tiene otro podcast y Pepe González tiene otro, y cada uno tiene una cantidad de personas que lo escuchan, por ejemplo, si son 10 cada uno, entonces si le damos todos unidos una publicidad a uno en particular, todos ese uno va a recibir todos los 10 que tenemos. Entonces sería infalible. Asimismo, esto lo puede ver usted con el caso de Pin Podcast, que cada uno independiente eran más o menos fuertes, pero no tanto cuando ellos se unen. ¿Me entienden? Si usted lo puede ver a través de este sistema. Eso mismo está pensando la gente de Microsoft y Yahoo, que están negociando compra o alianza, según la prensa. El gigante estadounidense del software Microsoft y el portal de internet Yahoo reanudaron negociaciones en vista de una compra o una alianza que anuncia este viernes The Wall Street Journal. Citando fuentes cercanas a la negociación, el cotidiano financiero afirma que ejecutivos de Microsoft Corporation y Yahoo Inc. están en las primeras etapas de las conversaciones para considerar nuevamente una fusión de ambas compañías o algún tipo de alianza que potencie sus respectivos puntos fuertes. Un año atrás, los dos grupos exploraron la idea de combinarse para formar un mayor competidor del exitoso buscador de Internet Google, pero las conversaciones no llegaron a ninguna parte, recuerda el cotidiano. Cambios en la dirección de ambas compañías desde entonces podrían facilitar el nuevo proceso y ser ahora una llave perfecta, y así, de una u otra forma, tratar de bajarle la fuerza que tiene actualmente el buscador más grande de los Estados Unidos y del mundo, lo que es Google. Bueno, y es lamentable, pero otra batalla que pierde Yahoo. Yahoo ha perdido varias, no solamente con Google, sino también con otras organizaciones o otras compañías. En este caso, la pierde otra batalla, pero con Flickr, que le gana la partida a Yahoo Photo. Yahoo ha anunciado hoy que su servicio de fotografía online, ojo, escuche esto, oído al cañón, Yahoo Photo desaparecerá en otoño. Lamentable pero cierto, los usuarios de este sitio serán invitados a trasladar sus imágenes a Flickr, un proyecto 2.0 que adquirió por la multinacional en el 2005 y que ha registrado buenas cifras de crecimiento. Stuart Butterfield, uno de los fundadores de Flickr, ha explicado que el servicio que dirige no será la única opción para los clientes de Yahoo Photos, que en la actualidad suman varios millones. A partir del próximo mes de junio, se les informará sobre la posibilidad de llevar sus fotos a Flickr y a otros servicios externos como PhotoBuckers, el servicio más popular entre los usuarios de redes sociales, o sistemas más tradicionales como Kodak Gallery, Shutterfly o Snapfish. Bueno, otra de las cosas lamentables que pasan en el mundo de la tecnología es que Nokia Siemens recortará 9.000 empleos hasta el 2010. Así como lo escucha, Nokia Siemens Network ha comunicado hoy que va a comenzar a negociaciones para el despido gradual de cerca de 9.000 personas en todo el mundo entre el 2007 y el 2010, de un total de 60.000 empleados. Este anuncio es la consecuencia del acuerdo alcanzado en junio de 2006 entre la compañía finlandesa y la alemana, y mediante el cual ambas accedían a formar una alianza. Entre las condiciones de dicho acuerdo se encontraban la eliminación entre 6.000 y 9.000 puestos de trabajo, un total de 60.000 que deberían ayudar a conseguir el objetivo de un recorte de coste anual de 1.500 millones de euros. En Finlandia el recorte será hasta de 2.900 empleos, mientras que en Alemania deberán abandonar la empresa entre 1.500 a 1.700 trabajadores. Bueno, son muchas las personas que en estos momentos están gastando cientos y cientos de dólares por la comida, en la comida, para su familia, para sus familiares, para sí mismos. Pero se puede imaginar usted que esté enterado de todo esto, usted que le gusta la tecnología, usted que le gusta los podcasts, o sea, este tipo de radio por internet. Usted puede estar enterado gracias a esta página que le voy a colocar o que le voy a mencionar, que usted va a saber en qué parte puede usted ir y comer totalmente gratis, ¿sí? En las convenciones, las fiestas populares, presentaciones de productos o ferias gastronómicas, se suelen ofrecer alimentos de forma gratuita. Cada día se celebran cientos y cientos de actos de este tipo en diferentes puntos de diferentes países, en el territorio español, en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica. Oportunidades únicas para llenar el estómago sin rascarse el bolsillo, de las que uno puede enterarse gracias a la página de... Anótelo, lápiz y papel, comerporlapatilla.com. Es una página de red donde le enseña y le dice a través de Google Maps dónde están los sitios, las localidades en las que usted puede ir en ese momento y disfrutar de diferentes y exquisitos platos totalmente gratis. Bueno, voy a colocar un nuevo segmento dentro del noticiero podcast que es acerca de los juegos. Y sobre todo estos juegos que usted puede ir a un sitio en especial, así como los famosos arcades o arcades. Bueno, estos arcades famosos, usted puede, obviamente, por una suma X, puede participar en todos los juegos sin estar pagando una. Cada vez que se acaba el juego, tiene que volver a pagar. Este sería como un precio global. Bueno, la cosa es que en Japón, obviamente, hay diferentes máquinas donde allá sería como una especie de religión el ir todos los fines de semana a jugar en estas benditas máquinas. Bueno, existen más de 9.500 salones recreativos que guardan entre sus luminosos muros cerca de 445.000 arcades, a cada cual más espectacular que otro. Allí usted puede conseguir de todos, los sencillos, los más extravagantes, ver para creer. Hay uno en ellos que se llama Walking Dog, que es un perrito al cual usted tiene que guiarlo para que este no sea aplastado por un camión. Y lo cómico de todo esto es que el pobre perrito se hace caca y todo lo demás. Es súper loco. Este sería el primero de los que le voy a platicar en este día del noticiero podcast, pero todos los noticieros les voy a hablar acerca de estos arcades locos, estos arcades locos o estos juegos locos que usted puede conseguir en diferentes puntos de nuestro insólito mundo. Bueno, ya fue tomada la primera foto con el iPhone, el nuevo teléfono de la compañía Apple. Pues es controversial porque resulta que dentro de la primera foto colocaron a una especie de hombre o mujer que no se sabe qué es, como tiene el pelo largo, pero tiene especie de cañones, o sea que barbas, y sus manos son muy delicadas como de una mujer, y total de que es una tremenda controversia. Esta imagen, a pesar de todo esto, dicen que no pasará a la historia de la fotografía. Pero ¿cómo que no? Si ya la vemos que todo el mundo está platicando acerca de esta fotografía. Pues déjeme decirle, usted que no la ha visto, que se trata de una mujer. Sí, la mujer de la tostada de mermelada que pasó a la historia. Obviamente con sus cañones de barba, de bigotes y todo esto, con un aspecto totalmente varonil. Bueno, es increíble, pero bueno, cierto. ¿Quiere ver la imagen? Se la voy a colocar ahí en bocaranda.net. Vaya ahí a blog y ahí lo voy a colocar, donde vamos a ver muchas cosas interesantes porque usted lo ha hecho posible. ¿Dónde lo vio y dónde lo escuchó? Aquí en Noticiero Podcast. Bueno, en recomendación de podcast, como ustedes bien saben, tenemos desde el 2005, desde el comienzo del 2005, dándole las recomendaciones de buenos podcasts, y quiero darle este en particular, y no podemos dejarlo afuera cuando está muy bueno, muy elaborado, bien elaborado, y se llama Microcast Saboso, Saboso. Está hecho por Elizart. Bueno, este es un microcast, o sea, un podcast pequeño que describe lo sabroso de la comida, de las comidas, desde las más básicas y tradicionales hasta aquellas más elaboradas, con los ingredientes adicionales de recomendarte algún lugar para saborearlo. Van incluidas las bebidas y los postres aquí en este sabroso podcast. Vamos a escuchar un pedacito de ello. Sabroso. Sabroso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Elisa y esta es la edición número 4 del Microcast Saboso de caracasapie.com. En todas las fiestas venezolanas hay algo que no puede faltar. Es ese pasapalo bien famoso y conocido por todos, el tequeño. Estuve investigando un poquito y leí que supuestamente el tequeño lo hicieron la primera vez en los teques, con esa masa que sobraba de todas las pastas que elaboraban. Y por eso viene su nombre, tequeño, los teques, pues bueno, sí tiene relación. Los tequeños se hacen con harina de trigo, se elabora la masa y luego se va envolviendo el queso, que es el relleno, pero se envuelve de manera en espiral. Se fríe en un rato en aceite bien caliente y luego podemos saborear esa textura crujiente de la masa y el queso derretido en su interior. Qué buen podcast, y usted puede irlo a visitar y a suscribirse a través del www.caracasapie.com, caracasapie.com, donde vas a escuchar muchas cosas ricas, sabrosas, con la tremenda locutora, que si no es locutora, la hacemos locutora y le damos el certificado. Muy bien por ti. Éxitos, mi reina linda. Bueno, y otro de los podcasts que voy a recomendar es una hermosa mujer que tiene una voz súper sensual y que usted va a estar de acuerdo conmigo. Lo hace desde aquí, desde Miami, Florida. Y ella trata de farándula, salud, eventos, tecnología, cine y buena música. O sea, lo mismo que el noticiero podcast, pero con la voz femenina. Ella es una maracayera, o sea, yo que soy valenciano, bueno, estamos cerquita. Y para el mundo lo hace con mucho cariño. Ella se llama Tati y su programa, o sea, su podcast se llama Variedades en Red, con todo y comercial, ¿te parece? Bueno, Tati, que sigan los éxitos, mi amor. Extra, extra, extra noticia bomba. Escúcheme esto, farándula. Mire, escucha esto. Luis Miguel, plagio. Sí, señor, está acusado de plagio y ya la justicia mexicana lo condenó hoy. Al cantante Luis Miguel, también al compositor español Juan Carlos Calderón y a la compañía Warner Music. Y tienen que pagar, escúcheme esto, bien la cifra. Escuche bien la cifra. 16 millones. 16 millones de dólares por haber plagiado una canción, aunque el monto debe ser fijado en una etapa posterior. El Tribunal Unitario de Materia Civil y Administrativa condenó a Calderón y a Warner Music y a Luis Miguel Gallegos Basteri a pagar una remuneración compensatoria al compositor Marcos Lifschitz por haber plagiado una de sus canciones. Ah, y usted lo escuchó, ¿dónde? Aquí a través de Noticiero Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Tecnología. Recomendación de podcast. El programa de nada que se trata de todo. La voz y la cunda del pueblo. Y por supuesto, mucha, pero mucha tecnología. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su noticiero podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.